¿Qué mejor que cerrar un poco también este segmento de juventud? Vamos a seguir, chicos, nosotros seguimos, nosotros no tenemos vacaciones, pero una manera, digamos, ilustrativa de este 2021, qué mejor terminarlo con el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, que justamente ha sido los que han estado codo a codo acá en este segmento también informando, porque no pararon de trabajar realmente nunca, lejos de achicarse ahí con la virtualidad, le metieron, sacaron ideas originales, y bueno, y ahora lo tenemos acá en el estudio, haciendo el balance, podríamos decir, de este 2021. Hola, Gabriel, bienvenido. Hola, buenas tardes, y bueno, sí, como vos decís, el también importante esto de un poco la presencialidad y estar, encontrarnos, así que bueno, el balance también tiene que ver un poco el pensar en esto de lo que decías recién del cuanto al presupuesto, estamos pensando también en qué cosas y cuáles las cuestiones que también nos faltan, porque siempre nos faltan cosas, las juventudes, en este caso las juventudes pampeanas y en general y mundiales, siempre tienen demandas que se generan y siempre tenemos que estar, en este caso, a la altura de las circunstancias. Un poco eso se lleva a través de políticas públicas, y de trabajarlo mancomunadamente entre gobierno, entre la sociedad en general, los espacios que aglomeran y que acompañan, en este caso, los que están dentro de las juventudes en la provincia. Realmente ahora enumerar la cantidad de talleres y de propuestas que han realizado, pero yo creo que también este 2021 creo que cierra en las actividades que pudieron también hacer, cerrarlas presencialmente, ¿no? Como el aprender a gobernar, como por lo menos acercarle y conocer a esos jóvenes que ganaron en determinados concursos, ¿no? Que no han sido de Santa Rosa, sino muchos de las localidades. Sí, bueno, justamente eso también nos dio la posibilidad esto de llegar y recorrer cada una de las localidades donde se desarrollan actividades en conjunto con la provincia, y eso también remarcar la importancia que tienen los agentes juveniles en cada localidad, que muchas veces esto de la distancia se complica y es muy difícil también por ahí que un funcionario, una funcionaria esté y tenga la presencia y de acompañamiento y saber cuáles son las realidades, eso también es muy muy importante. Y esas actividades que desarrollamos también la llevamos, en este caso, lo que son los concursos, los talleres, capacitaciones, lo que fueron en este caso certificados o premios que se fueron entregando, y a la vez también conversando con los intendentes, intendentas y jefes comunales que se comprometen también con políticas públicas llevadas a las juventudes, unas más y otras menos, pero siempre también tratando esto, en este caso, de mejorar y de plantear todo lo que los jóvenes y las jóvenes de la provincia tienen y lo que plantean, en ese caso, la realidad de sus localidades. Sí, justamente pensaba esto, ¿no? Que lo hablábamos fuera del aire, de las visitas a las diferentes localidades y de ponerse en contacto con las necesidades o lo que ustedes sugieren desde aquí. ¿Qué es lo que les pidieron durante todo el año, si hay algo puntual, los jóvenes en sí? Bueno, particularmente, que es una realidad también en cuanto a la formación profesional, muchas veces eso también va de la mano con la respuesta desde el gobierno provincial, que ha escuchado estos reclamos también, que es muy importante saber la presencia, en este caso, y el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, de llevar carreras, de llevar tecnicaturas y de descentralizar esto, que también es una de las principales metas que tiene el gobierno provincial en conjunto con la Universidad de La Pampa, que es este trabajo, lo mismo con el Ministerio de Educación y en caso particulares de lo que son los centros de formación profesional y los espacios que se generan virtuales también desde los municipios, que esos también son puntos digitales, que por ejemplo eso es una herramienta muy importante y genera, en este caso, disminuir las brechas de cualquier estudiante y joven que no puede acceder a viajar a otra localidad y irse a vivir para estudiar y volver, o para, en este caso, tener alguna profesión, se puede hacer desde su localidad. Eso también es muy importante. Me imagino, bueno, un apoyo muy importante también a través de la Casa de la Pampa de Córdoba también hubo para aquellos estudiantes que, bueno, se encontraron, porque también está eso, ¿no? El que decide estudiar e irse, que se encontró con esta imposibilidad de poder viajar, porque, bueno, nosotros acá en Santa Rosa o acá en la provincia de La Pampa gozamos de una libertad que quizás en otras provincias no se gozó y que se cerraron muchas entradas por la misma pandemia, ¿no? Y hubo mucho apoyo desde la Casa de la Pampa, ¿no? Incluyeron muchas cosas también. Sí, bueno, eso también tiene que ver un poco pensando en la realidad justamente de la ciudad de Córdoba, particularmente del porcentaje de estudiantes que se van también. Bueno, eso también, como decía recién, con respecto al avance que tiene la Universidad de La Pampa, hoy trabajando y pensando en medicina, que es una de las carreras principales también que... De porcentaje de estudiantes que se van, y justamente hoy se está pensando que la Universidad de La Pampa lo pueda tener. También eso es muy muy importante, y reconocer eso y seguir afianzando lo que son con ese porcentaje que tenemos de estudiantes en Córdoba, de seguir mejorando los servicios, de llevar en el caso que en crecimiento de cuanto a personal, sobre todo personal profesional, que está hoy en Córdoba, son pampeanos y pampeanas que brindan servicios muy importantes. Uno de ellos fue, por ejemplo, asesoramiento en salud sexual y reproductiva, que eso también es una de las metas de llevar, y también que eso se instale como política pública del cuidado, sobre todo la prevención, que lo hacemos constantemente en cada lugar, en cada lugar que visitamos, siempre eso nos atraviesa como jóvenes, como juventudes, y es muy, muy importante. Una psicóloga también, que también fue muy importante para el servicio de psicología, de psicóloga, en este caso en Córdoba, para los estudiantes en el contexto de pandemia y después de la pandemia, porque también continuó, no fue un proceso bastante difícil para muchos y para muchas, que eso también estuvimos ahí, que eso también es muy muy importante. El mejoramiento del lugar físico en el que se encuentra la casa también, otra de las cuestiones que planteamos al inicio de la gestión, de mejorar los servicios, entonces ampliar, tener otras herramientas que tengan, en este caso los jóvenes que están fuera de la provincia, con la intención siempre de que de esta manera después, además de sentirse dentro de un pequeño territorio en Córdoba de La Pampa, generar también esto de que puedan volver y de que sepan que hay un gobierno presente, en este caso, que quiere que vuelvan a su provincia, a su localidad, y que lo puedan trabajar y puedan hacer generar su futuro y su todo lo que se propongan en La Pampa. Sí, bueno, han hecho infinidades de actividades durante todo el año. Ayer lo hablábamos con Pablo Ferrero, que yo le decía que desde principio de año hasta mitad de año quizá era todo muy virtual, y en el caso de ustedes lo vi así, con los campamentos virtuales, las olimpiadas, y bueno, no voy a entrar a mencionar la cantidad de cosas que se ha hecho. Porque se nos va a escapar algo. Sí, sí, tal cual. ¿Cuál fue la que más les costó llevar adelante? ¿Y cuál es, o cuál fue también, y si la que más le piden quizás repetir? Bien. Bueno, creo que está en la misma respuesta. La que más nos costó tiene que ver justamente con la de capacitaciones, que venimos trabajando con el Banco de La Pampa, la Fundación del Banco de La Pampa, otro de los pilares fundamentales de trabajar en conjunto desde el gobierno provincial con, en este caso, con las juventudes. Y nos costó mucho porque también fue una gran demanda, hubo una gran demanda, y que eso es bueno también de que se supo aprovechar. Herramientas indispensables, creo, hoy para mucho, para la formación y para el crecimiento personal en cuanto a conocimiento, en cuanto a en el caso de algún emprendedor, algún joven que piensa en trabajar en algún tipo de emprendimiento, en mejorar también idiomas, como también se daban, y que también tiene que ver, ese fue un desafío re grande, muy muy importante, que también llevó mucho tiempo, porque al ser aulas virtuales y el estar en constante esperando la respuesta de aquella persona que está detrás de la compu, que esperar esa respuesta, siendo muchas aulas, y esa fue la que más nos costó y también la que más nos pide. Entonces seguir generando y ampliando esa oferta de formación, esa oferta formativa para para el crecimiento personal y para mejorar mucho de por ahí, que se venían dando muchas posibilidades, pero en este caso la facilidad que tenía esta plataforma era el que lo podías hacer en cualquier horario del día, que no era impedimento aquella persona por ahí con los tiempos que a veces se le complicaban, pero y detrás de eso personas, recursos humanos que llevó horas y que llevó esto de ir respondiendo cada una de las preguntas y trabajando en conjunto, que esto también es muy importante porque muchas veces detrás de una pantalla uno ve, cree que hay una máquina y que no, hay personas ahí detrás trabajando. Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. Porque para manejar la cantidad de talleres, porque uno veía, primero, cuando hablaba hoy de la virtualidad, hablaba también no solamente de generar esta plataforma, que yo creo que también ustedes le sacaron bastante provecho, ¿no? Y que no sé si ahora, bueno, me responderá si van a seguir utilizando estos sistemas, porque me parece que algunas veces al no tener un espacio físico para tanta cantidad de chicos, de jóvenes, y me imagino que van a seguir planteando el tema virtual, pero por otro lado, la actividad constante en las páginas, ¿no? En las redes sociales, que hoy en día son como el boom, ¿no? No te enteraste porque no tenías redes sociales, o sea, básicamente. Que eso también implica mucho personal de estar todo el tiempo subiendo, recordando, esto de las trivias, esto de estar todo el tiempo recordando con pequeños datos y demás, para que los chicos no se olviden de que estaba ese taller o estaba ese programa. Me imagino que eso implica mucho personal también atrás acompañándolos, ¿o no? Sí. Justamente eso también hace un poco a esta subsecretaría y las direcciones que trabajamos siempre, bueno, una forma armoniosa, le podemos decir, pero siempre comprometida, porque también está conformado por otros jóvenes. Eso también es muy importante. Y no jóvenes solamente de Santa Rosa, eso también habla un poco de esto, de pensarnos un poco en las realidades de cada localidad, de cada persona a la que viene. Tenemos geográficamente un poco bastante abarcada la provincia, yo desde el sur, directores que son bien del norte, entonces también eso es muy lindo, y pensar y entender las realidades que tiene cada uno. Particularmente yo vengo de La Adela y tengo Río Negro pegadito, y para mí es una realidad muy distinta, y la realidad en sí de cada adelense con respecto a lo que sucede en el resto de la provincia, siendo que, bueno, tenemos una ciudad muy grande como es Río Colorado, pegadita, nosotros le decimos la comarca, y que es muy muy raro de ver para cualquier pampeano también, y que bueno, que eso hace un poco el de pensar de la pampeanidad. Esa es otra de las cuestiones que reforzamos también con respecto a esto que de pampeanizarnos y de pensar, de sentirnos orgullosos también de lo que somos y nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, que también nos hace distintos al resto cuando nos preguntan muchas veces, no sé, un porteño o cualquiera, ¿cuál es la diferencia que tenemos de La Pampa con Buenos Aires o con cualquier otra provincia de la Patagonia? Que también sí somos muy parecidos en muchas cuestiones geográficas y cuestiones de cultura que hacen también esto, y que bueno, nada, todo ese equipo enriquece también, creo, este trabajo de mejorar y de ver cuáles son las realidades, de pensar lo que uno vivió, lo que no quiere que vuelva a pasar desde una persona de mal llamado, muchas veces se dice del interior, pero no, somos parte de todo un mismo de una misma provincia, así que somos vecinos y vecinas, o podemos plantearla de esa forma. Pero bueno, nada, tenemos un lindo equipo, que es muy importante eso también de tenerlo en cuenta, por eso también con ellos, sin ellos no se puede trabajar. Ya lo creo. 35 minutos de las 4, si les parece, vamos con un temita musical y ya volvemos, porque se viene lo de mañana, la actividad de mañana, y se viene justamente también cómo nos preparamos para enero, ¿no? Que justamente tanto juventud, deporte, son las áreas que más trabajan, ¿no? En todo esto. Estamos con el subsecretario de Juventud de la provincia de La Pampa, hablando un poco del balance de este 2021, de todas las actividades. Nos quedó lo de los referentes juveniles, ¿no? Que tenemos muchos más ahora de se los sumaron, que ¿Cuántos referentes juveniles había y cuántos sumaron ahora? Y veníamos teniendo cerca de 50, entonces hoy ya estamos, llegamos a los 50. Así bien, que tenemos cada una de las 79 localidades, tenemos ese número, que también es bastante importante, también teniendo en cuenta la el contexto, porque también eso también de incomunicación o que se ha perdido un poco el contacto, lo hemos logrado de otra forma a través de esto de la virtualidad, reforzar un poco. Y también esto de reforzarlo nosotros mismos, yendo a cada uno de los municipios que todavía no tienen agente juvenil, tal cual, área de juventud, espacio, al menos algún referente o referente que pueda generar ese vínculo con el área de juventud en concreto. Tal cual. Así que el trabajo de la gente juvenil es un trabajo medio autónomo, en donde el contacto es entre la subsecretaría, las direcciones y el municipio, con todas las políticas públicas nacionales y de la provincia, y las propuestas que hagan específicamente en este caso desde la localidad. Que eso también es un espacio autónomo de que se genera en las políticas que se pretenden llevar a cabo, que le acompañamos en el caso de que se pueda acompañar, y bueno, en este caso es ese lugar. Hay casas de juventud en algunos lugares, que en otras localidades están dentro de lo que es el área social, así que es un poco y un poco siempre, pero bueno, lo que buscamos también es esto, generar que cada municipio tenga su propio espacio, que se lo apropien los propios, en este caso los jóvenes de esa localidad, para que generen desde ahí herramientas para mejorar lo que tengan para mejorar y ampliar todo lo que haya que ampliar. Porque ojo que donde hay un contacto donde un joven sabe a dónde recurrir, inclusive yo me pongo a pensar los que están estudiando, hoy hablábamos de Sofía Mendiele, que fue a estudiar a Bahía y volvió y hizo su tesis sobre el hotel de Macachín, y su idea es seguir peleando porque sea una vidriera realmente para el país, que tiene que pasar, y es la utilización y la funcionalidad de ese hotel. Qué importante eso de que los jóvenes puedan volver a sus localidades para trabajar en la difusión y en el crecimiento de la misma, ¿no? Sabiendo que hay alguien, un referente ahí para ayudarlo, acompañarlo, aconsejarlo, ¿no? Sí, totalmente. Eso también es una de las metas que tenemos, el de generar estadísticas, en primer lugar, de pensar en esos números, de ver cuál es la vuelta que se tiene en este caso de aquel estudiante que se haya recibido en este caso en Córdoba, por ejemplo, si vuelve realmente a la localidad o vuelve a la provincia, teniendo el seguimiento este de lo que es la tarjeta joven, que es un beneficio muy importante y amplio para los jóvenes de la provincia, que ese seguimiento se hace justamente a través del sistema Pilquén, que es un sistema propio de la provincia, que de ahí se tienen los datos justamente y los números de cantidad de personas que tienen el beneficio de tarjeta joven, y la tarjeta joven del Banco de la Pampa también, que esa es muy, muy importante para aquellos estudiantes que están fuera de la provincia y que necesitan en este caso con beneficios, descuentos y demás, que también eso es muy importante. Ya lo creo. Bueno, mañana hay evento. Gran evento. Contanos un poco, Gaby, de eso. Bueno, estábamos entre, además del miedo del clima, que no sabíamos cómo iba a estar. Eso fue una de las cuestiones también, que estábamos ahí entre idas y venidas. Pero bueno, vamos a tener el Pampa Joven, que también el Pampa Joven es un evento que se viene realizando de otras gestiones también, y que tiene que ver con el impulso de la cultura joven, en este caso, de pensar, de una pantalla un poco para mostrar también los talentos en las localidades. Si la idea a partir de este evento es empezar a realizar lo mismo, replicar con el artista local, con el artista de la región, en cualquier localidad que en este caso quiera plantearlo, quiera llevarlo adelante, que se pueda realizar. Y bueno, vamos a tener en el anfiteatro provincial, atrás del centro cívico de Casa de Gobierno, ahí está a partir de las 5:30, vamos a estar ahí con artistas de la provincia, con León Gamba, con, en este caso, Leti Pérez, que también es el, está, y el Tanito, como también uno de los, de los artistas jóvenes que... Olvídate, la hoy, rompe el Tanito, Luis. Sí, que hoy tiene, está creciendo mucho, que también eso es importante, darle ese espacio. Sí. Ha estado en Córdoba y allá lo hemos recibido, se ha dado un acompañamiento desde los jóvenes pampeanos que se encuentran allá, que son muchos, así que va a estar ahí. Y bueno, con el cierre de Ángela Leiva, así que a vamos pleno. A tener una buena, un buen cierre. Sí. En este caso, así que están invitados, invitadas a partir de las 5:30 en el anfiteatro. Así que pueden llevar su mate. Cada uno tratemos de que se lleve su mate. Todavía estamos sí. en esa etapa. Por favor. De no relajarnos. Sí podemos disfrutar el aire libre, justamente eso es lo principal. Así que con eso como darlo como importante dentro de toda las recomendaciones. Ni hablar. Olvídate. Bueno, eso mañana entonces a pleno ahí en el anfiteatro. ¿Qué bueno, se viene para enero, por ejemplo? Sí, agarren y ahora en esta parte hoja y lapicera, anoten porque sí, se sí, viene sí, mucho, sí. ¿Eh? Bueno, justo recién salido, sí. Así que estamos ahí bastante nuevitos con este lanzamiento que es las Olimpiadas Juveniles Online. En este caso es de verano, la cuarta que se hizo desde el momento desde que asumimos, así que sería a través de, bueno, la representación de las zonas, que eso también es otra de las cuestiones que se volvió a impulsar un poco como se viene desarrollando las regiones, las zonas, en este caso del Provida, que es el programa provincial que el 2022 va a cumplir en este caso 30 años, bien. Es mi edad, tiene el Provida, así que un programa que nació cuando yo había nacido, así que estamos dentro de la... Joven. No te voy a decir lo que estoy pensando. pero bueno, se pueden inscribir a partir ya de este momento hasta, en este caso, el 30 de diciembre, inclusive. Es una instancia clasificatoria que se va a hacer, bueno, por localidad o por zona, dependiendo por ahí la cantidad que haya de jóvenes inscriptos. Y bueno, en este caso tenemos un buen premio. A ver. Bien. ¿Se puede anunciar cuál? Sí. Es un viaje a Pehuenco con, en este caso... Guarda que Paula se anota. En febrero. Sí. Así que, bueno, La Pampa tiene un lindo lugar ahí en Pehuenco, que es hermoso. Por ahí el que no lo conoce, por ahí la mayoría de las personas que han ido fue gracias al programa del Provida, del verano, que eso, bueno, yo soy uno de esos jóvenes de chico que conocí el mar yendo, en este caso, a Pehuenco, que eso es una de las políticas también muy importantes de generar, de incluir a cualquier joven que tenga la posibilidad que pueda disfrutar de unos días en el mar. Uh-huh. Así que serían, en este caso, son 3 días en Pehuenco, la verdad que está muy bueno, en febrero, los primeros días de febrero, así que van a aprovechar esta oportunidad. ¡Qué lindo! No. Terminando el año a pleno y comenzando otro. ¿Hasta qué edad se pueden anotar? Bueno, nosotros somos buenos en esta... Guarda con la edad que va a decir porque lo vamos llegamos, a anotar, ¿eh? Generalmente lo hacemos hasta 30, pero podemos tener una excepción de ponerle 35, como hasta ahí, 35. Yo llego, no sé vos. Vamos con esa. No te voy a decir lo que estoy pensando. Pero bueno, somos buenos y seguimos ampliando porque la juventud es igual, es cambiante y va avanzando en cuanto a la edad. Seguramente eso en un momento se va a plantear, se va a replantear. Ya lo creo, vamos. Empecemos por Gabriel, que lo empieza a replantear. Bien. Para que llegue, sí. Para que llegue un poquito más. Hay gente que tenemos un niño adentro todavía. Sí, totalmente. Sí. Eso sí. Por favor. Bueno, bien. Otra cosa que no hayamos preguntado que nos quieras contar. Mira, a ver, Rodrigo Drager. Teléfono a Rodrigo Drager. A ver qué. Sí, vamos a aprovechar a mandarle un saludo a Rodrigo Drager, que también estuvo todo el año a pleno contándonos. Así sí, la verdad que sí, muy buena onda también siempre. Sí. Pero realmente muy interesante. La verdad que ya con enero, ya con ese regalón que se prepararon ahora en enero, ya con eso te digo que bastante. ¿Lo han hecho? ¿Esta es la primera vez que lo hacen en verano o lo han hecho el año pasado? Ya se hizo en verano, sí, se hizo en verano virtual, que fue bien. En ese caso estuvo bastante lindo, pero es una experiencia distinta y que se logró dar con el objetivo, en este caso, de generar el vínculo, sobre y todo, sí. Los vínculos con las diversas opciones que había, así que la verdad que eso también fue lo más importante también para todo esto. Uy, encima además, ajedrez que tenemos buenos, uh-huh. En ajedrez, chinchón, sí. Clash Royale. Sí. A mí me interesa el uno. Ajedrez, ¿es bueno en ajedrez usted? No, en el uno sí. Mira vos. El uno, sí. Mira vos. Pokémon Go, no estaría yo ahí. Truco sí, puede ser, soy muy buena. Sí. Tutti Frutti soy buena y también. En uno soy buena. Bueno. Bien. Sí, sí. Bien. Anotar. Antes del 30 de diciembre. ¿En dónde se tienen que anotar, Gaby? Bien, el link está en Jóvenes en Línea, sí. En la página del Instagram. Si no, en la Subsecretaría de Juventud también, así que están todos. La mayoría de los que por ahí pueden ingresan a la página y van a ver la publicación y ahí van a tener el link donde inscribirse. Perfecto. Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio y bueno, que tengan un fin de año lindo. Podemos comenzar un buen 2022 con mucho más cosas y seguir trabajando y venir a la radio y nada, seguir en contacto. Ya los invitamos y nos debe una visita el director de Juventud también. Que ha venido a la mañana y a la tarde nunca. Ah, viste. Qué horror. No, si yo anoto todo. Somos casi vecinos además, nosotros funcionamos a media cuadra de la radio, así que bueno, ya. No, olvídate, no tiene excusa, no hay excusa. Dragger, ya escuchaste, ya, sí. Bueno, Gaby, muchísimas gracias, muchas gracias y buen comienzo de año para vos también. Igualmente.